mate y quedan poquitos días rumbo a las elecciones. Empieza a ser el próximo 30 de julio. Nos vamos hacia las calles de la villa. Así está el Tano Ditria, gran laburo de Cari Lombardi en redes sociales, para tener, Tano querido, otro mano a mano. Exactamente, Fede, cuando faltan un poquito más de 10 días para que vecinos de Villa Allende vuelvan a ir a las urnas, en este caso la posibilidad de charlar un ratito con Heriberto Martínez, en el orden de cómo va a estar la boleta única primera vez implementada, casi todo número 9. Heriberto, gracias como siempre por charlar un ratito con nosotros. Buen martes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? Y bueno, los saludo a Fede, a Adriana, en el estudio. Pero bueno, agradecido soy yo. Heriberto, tenés las campañas encima. Pregúntate qué análisis haces a priori de cuando falta poquito más de 10 días para las elecciones, de cómo se ha desarrollado la campaña con tantos candidatos. ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad que con 12 candidatos debería ser una campaña muy movida, ¿no? Pero bueno, no es como que no ha habido un clima full de campaña, ¿no? Quizás por esta ordenanza que prohíbe todo lo que es cartelería, publicidad, postero, afiches, pintadas, ¿no? O sea que no ha existido el folclore de otras elecciones donde el pueblo se vestía de fiesta y el cotillón era justamente toda la cartelería, ¿no? Y bueno, y esto preanunciaba una elección de alguna manera mucho más movida, más presente ante el vecino. Bueno, eso no se ha visto en esta, a pesar de que hay 12 candidatos, ¿no? Y lo charlamos un poquito en la previa, Heriberto. Y allá vos pasás por otras localidades y te das cuenta que en algún momento están en elecciones, que en día iba a estar las elecciones, por este folclore que lamentablemente se ha perdido. Sí, creo. O sea, yo tengo mi opinión personal de que es una ordenanza antidemocrática, ¿no? Porque la elección es una fiesta que se da cada 4 años. Y justamente en la Carta Orgánica la establecimos con fecha diferenciada de la provincial o la nacional para que justamente fuera una fiesta local, exclusivamente local. Y esa fiesta se viste, el cotillón, se viste con todo el folclore de la publicidad, del proselitismo, de las campañas. Y bueno, por esta ordenanza lo prohíbe, ¿no? Entonces para mí es falta de ejercicio democrático quienes la han sancionado, quienes se presentaron. Le recordamos a la gente, estamos hablando de una ordenanza, si la memoria no me falta, del 2018, donde todavía eran parte de las cosas que recién mencionaba Heriberto. Heriberto, conoces bien Villa Allende, preguntarte cómo la ves en términos generales hoy en la ciudad. No la veo bien, esto ya me lo preguntaron la otra vez, la veo una ciudad que está muy afectada por el delito, con mucha inseguridad, a pesar de algunas herramientas como las cámaras y como los móviles de Seguridad Ciudadana o de la policía, esta comunicación con los vecinos a través del WhatsApp, en fin, han implementado algunas herramientas, pero creo que el modo en que lo han hecho no es el adecuado, no ha dado resultado, evidentemente. Además, ahora están extendiendo un contrato, una contratación directa de cámaras para instalar 4 cámaras más, pero que no se ha notado. O sea, han tenido un contrato hecho desde enero a mayo y están presentes las cámaras aún actualmente y no se nota la diferencia. O sea, es un problema que tiene la ciudad, ¿no? Y bueno, y no hablar ni hablar en materia de infraestructura, en materia de limpieza, de recolección de residuos, de barridos, en materia de salud, el hospital que nos atiende con todas las prestaciones que debiera, en fin. Creo que en todas las áreas esta es una gestión que adolece, es una gestión que está ausente en muchos temas. Y bueno, esto provoca de que la gestión del municipio esté a la deriva prácticamente, ¿no? Yo digo que es un barco a la deriva. Heriberto, el tema seguridad, y lo pregunto porque es por ahí lo que siempre buscó la gente que venía a vivir para este lado de Córdoba, ¿es lo que se ha perdido, digamos, esa característica que tenía Sierra Chica, Villa Allende puntualmente? Era una ciudad segura, nosotros la hicimos una ciudad segura, teníamos un servicio de seguridad ciudadana en conjunto con la policía, en colaboración con la policía, de presta atención, de alerta permanente, teníamos un sistema de radioalarma. Teníamos un 103 que respondía a toda hora, a las 24 horas, ante cualquier tipo de requerimiento del vecino. Bueno, todo eso se ha perdido. Entonces, indudablemente el delito ha avanzado. Eran todas medidas disuasivas. Los delincuentes la pensaban dos veces antes de venir a Villallende. Se elegían otras localidades porque Villallende tenía sus herramientas de disuasión. Bueno, eso se ha perdido. Entonces, hoy no es una ciudad segura, ¿no? Que se vino a vivir pensando en una Villallende segura, en tener todos los servicios, en estar realmente servido en Villallende, hoy va a estar sufriendo. Te hago una más en materia de seguridad, porque así el intendente conoce bien el rol. Y siempre por ahí cuando se habla con el oficialismo, se pasean la bola por el lado de la provincia, que es potestad de la provincia, que le falta policía y demás. ¿Se pueden hacer cosas desde el municipio? Totalmente, nosotros las hicimos. Nosotros creamos, yo estoy hablando hace 30 años, ¿no? En el año, yo entré de intendente en el 93, en el 93 creamos el Cuerpo de Seguridad Ciudadana, con una dirección de seguridad ciudadana, con móviles, con equipamiento, y un cuerpo que estaba uniformado, hasta de color azul, como si fueran policías. El delincuente no sabía si se trataba de un seguridad ciudadana o de una policía de la provincia. Lo hicimos. Yo pedí en ese momento que autorizaran a los municipios de más de 10.000 habitantes a tener su policía municipal, que hiciéramos una ley provincial. Lamentablemente el fiscal general de la provincia sacó un dictamen diciendo que no le correspondía a los municipios, que era una potestad exclusiva de la policía de la provincia, cosa que no es así, porque en ningún lado la constitución menciona la exclusividad en materia de atención de la seguridad por parte de la provincia. O sea que se puede hacer. Yo creo que esto que está en discusión entre Yayora y Melorrido, ya sea de una forma u otra, es absolutamente factible. Yo creo que hay que darle la posibilidad a los municipios de más de 10.000 habitantes a que tengan su policía local. Así funciona en el mundo. En España está la policía local, está la policía provincial y la policía federal. Y la policía local tiene la función de prevención. La policía, en este caso, los municipios tendríamos la función de la prevención y la policía provincial la de la represión. Más la policía judicial, que también corresponde a la provincia. O sea que creo que es absolutamente viable, es una batalla que si soy intendente la voy a dar, más allá de que voy a crear de nuevo el Cuerpo de Seguridad Ciudadana, vamos a dotar de rondines al cuerpo, vamos a inundar los barrios con rondines, con controles de acceso, con, en fin, todas las herramientas necesarias. Pero más allá de eso, vamos a también dar la batalla para ver si los municipios de más de 10.000 habitantes podemos tener policía local armada. Heriberto, 12 candidatos. ¿Qué te dice? Bueno, esto denota una debilidad absoluta de la gestión actual. O sea, es tan mala la gestión que cualquiera se anima a ser candidato. Este es el tema, y por eso aparecen 12 candidatos. Si la gestión fuera buena, no cualquiera se animaría. Esto nos pasaba cuando gobernábamos nosotros, aparecía un candidato o dos a lo sumo en contra, nunca a esta cantidad, y esto es producto de la mala gestión, indudablemente. Esa gestión se divide en dos, una hasta que estuvo Eduardo Romero y otra de ahora de Teres Vélez, o es la misma gestión de 8 años. No, es la misma, cambió el intendente, pero en cuanto a las prioridades de la gente, en cuanto a las obras, en cuanto a la infraestructura, la prestación de servicios, o sea, ya en la época del Gato se redujeron la recolección de poda, reduciéndola a 2 meses al año y con un límite de 2 metros cúbicos. Nosotros recogíamos la poda sin límite y cada 15 días en todos los barrios, 20 días en todos los barrios. O sea, es la misma gestión de las medidas que tomaron en su momento con el Gato. Esta mujer las ha continuado, este intendente las ha continuado. O sea, no hay un cambio visible que vos digas, mira, acá hubo un corte y... No, por lo menos yo no lo he visto. Quizás ahora se están haciendo algunas obras más de asfalto y cordón cuneta porque es una cuestión electoral, vienen las elecciones y se han puesto a hacer un poquito más de obras, o como lo del polideportivo, por ejemplo, ¿no? Que está bien, bienvenido sea una revitalización del polideportivo, una área recreativa para niños, pero creo que hay otras prioridades, ¿no? Heriberto, ¿qué opinión te merecen las alianzas? No te pregunto por ninguna en particular, pero hay alianzas que por ahí en otro momento eran impensadas y vos siempre seguiste una misma línea, digamos. De hecho, era hasta difícil imaginarte verte en algún otro sector. No, bueno, yo soy coherente con mi con mi pensamiento, ¿no? Y con lo que ha sido el radicalismo y con mi trayectoria a lo largo de mi vida dentro de la política. No puedo no ser coherente en ese sentido. Las alianzas quedaron habilitadas, eliminaron la posibilidad de sumatorias. Antes eran sumatorias. Entonces, el partido que integraba una sumatoria con otro, o que iban en el mismo sentido y llevaban la misma lista, no perdía su identidad. Ahora, con las alianzas, el partido pierde su identidad. Aparece el nombre de la alianza y desaparece el nombre del partido. Bueno, yo no he estado muy de acuerdo con eso. Creo que aparte son alianzas electoralistas, ¿no? Pero después, cuando se llega al gobierno, hay que ver cómo se gobierna, ¿no? O sea que yo prefiero la sumatoria, donde se consensúa una lista y cada partido se presenta con su identidad, su sello, con la misma lista. Entonces todos suman para la misma lista. Pero de esa manera se mantiene la identidad partidaria. Heriberto, ¿te sorprende lo que se ha visto en otras localidades a nivel provincial también, la poca participación de la gente, o algo que te imaginabas que iba a ser así? ¿Qué pensás para el 30? No, bueno, yo creo que es así, lamentablemente, es lo que nos viene ocurriendo. Si vos analizás la elección del 83 a la fecha, ha sido, diría que salvo casos puntuales, ha sido decreciente en todos los pueblos, a nivel nacional, a nivel provincial. Y bueno, esto es producto de las malas políticas, esto es producto del hartazgo de la gente de que los políticos se comprometan y después no cumplan. Creo que es culpa de los mismos políticos, ¿no? Es culpa nuestra de que la gente esté descreída, que harta, que cansada, y bueno, ya no ven el beneficio de ir a votar. Al no ver el beneficio de ir a votar, no lo hacen directamente. Y bueno, yo creo que sí, que puede ocurrir, quizás el día de ayer, en esta oportunidad, al haber 12 candidatos, haya un poco más de movilización, ¿no? Pero la media está entre el 50 y el 60%. No sé si vamos a superar eso. Heriberto, próximo 30 de julio, las elecciones. Preguntarte, ¿cómo vota el ciudadano de Villarreal? ¿Vota Heriberto Martínez o vota un partido político? ¿Vota la persona? Hay de todo, ¿no? Porque me he encontrado con mucha gente que te reconoce, o sea, me reconocen las gestiones anteriores, son de distintos partidos, son de otros partidos y hacen un reconocimiento, como votando a la persona. Pero también están aquellos que votan al partido, ¿no? Que como el caso, yo conversando con mucha gente que vota al PRO, me dicen, votamos al PRO. No nos importa quién es el candidato, votan al PRO. Bueno, porque es una moda, viene así desde la época de Macri, digamos, ya fue una ola en la época de Macri y el gato, y bueno, y esa ola persiste en muchos casos, ¿no? O sea que de todo, hay gente que vota el partido sin importar el candidato, y hay gente que no, que va por el candidato porque está interesado más en lo local, como hay gente que ni quiere votar, ¿no? Hasta la última, las mismas ganas que hace el 90 y pico, cuando fuiste intendente, de volver a hacerlo. Sí, totalmente, y justamente me presento por eso, porque veo la ciudad deprimida, deteriorada, que ha atrasado, creo que necesito un cambio importante, cuento con la experiencia, con el know-how, con la forma, y me he rodeado de gente, toda joven, toda gente que va de los 35 a los 45 años, independientes, no vienen de la política, no están viciados de nada, son empresarios, son profesionales, tienen ocupaciones exitosas todos, y están todos queriendo colaborar con la ciudad, colaborar con el vecino, y bueno, me he puesto al frente de ellos para enseñarles, para volcarles mi experiencia, el know-how, y bueno, estaré 4 años si gano. Ellos aprenderán y luego darán la continuidad a la gestión, porque el secreto también de las buenas gestiones es la continuidad. El problema está cuando el que llega cree que la historia empieza con él, y esto es lo que viene ocurriendo hace 20 años desde que yo me fui, lamentablemente. Y Heriberto, me quedo con una más, muy cortita, pero algo mencionabas. Hay un sector que viene hace rato con el eslogan de la vieja política, como que es todo malo lo de la vieja política. Y vos sos un tipo de experiencia que venía de hace muchos años en la política. ¿Joven, un poco molesta cuando se utiliza ese eslogan? No, yo creo que es una generalidad. Cuando te pones a hablar infinito y te empiezan a preguntar qué hiciste y cómo fue, y que modifican la opinión en función de uno. pero es una generalidad, ¿no? O sea, esto es de lo que te decía recién, forma parte del hartazgo de la gente, que está cansado de la vieja política, del no cumplimiento, del no compromiso. Yo creo que no, yo mi experiencia ha sido buena, o sea, yo en ese sentido creo que hemos hecho mucho por Villa Allende, hemos hecho muy bien las cosas, mis experiencias han sido exitosas, yo ganaba por más del 50% cada vez que me sometí a una elección, o sea, y hoy ya no pasa eso, menos con las gestiones que tenemos, que no han sabido atender gente. Yo me quedaba hasta la 1 de la mañana atendiendo a la gente personalmente. Hacían cola para atenderle, para que yo lo atendiera. Y era todos los días de la semana. Voy a andar a pedir una audiencia. Está trancada con llave la puerta y no hay forma de hablar con el intendente. Entonces, eso, todo eso ha ido cambiando. Y eso habla de que nosotros no hicimos tan mal las cosas, ¿no? Roberto, gracias como siempre por charlar un ratito con nosotros. Le vamos a seguir acá el tren. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a los chicos en el PIS. Tuvo la palabra de Heriberto Martínez. Siempre lindo charlar un ratito de política con él de cara al próximo 30 de julio. Exactamente, Tano, querido. Buen mano a mano, gran laburo de Cari Lombardi allí en redes sociales. Van quedando poquito mano a mano porque ya se acerca la fecha, Tano. Ya se acerca la hora de la verdad. Sí, bueno, y esto de conocer, si bien a algunos candidatos los conocíamos y demás, pero que bueno, que la gente puede ir sacando el perfil de cada uno a verlos por este ciclo de entrevista, que va llegando prácticamente a su final, como decís vos, porque van quedando pocos candidatos, y bueno, se viene el debate del próximo 24. Tano, querido, excelente, la seguimos en minuto, dale, abrazo grande. Dale, abrazo. El Tano desde las calles de la Villa 11 50.